una amiga. Mi corazón late distinto. Ayer me llamó, el otro día me escribió. En el camino cruzáronse hola y adiós. Hola y adiós. Hoy he perdido un pedazo de mi corazón. Esta relación de cartas y cartas de muy buen rollo, no nos movía más que el puro instinto de escribir a alguien nunca antes visto. De vez en cuando alguna llamada, de vez en cuando el deseo de vernos. Parece mentira que esta dulce canción sea un epílogo, sea un adiós.